disfrute mutuo. Orando, cantando en la presencia del Señor, hablando, fluyendo la riqueza de Jesús. Oh, la fuente se me refresca. Amén, lo que decimos.